Buenas noches, compañeros. Reciban el saludo de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que vienen tomando la medida de fuerza que ustedes ya conocen. En vista de la situación en el anexo 8, nos encontramos en la necesidad de solicitar la presencia de la comunidad villarrealina el día de mañana 15 de enero a las 8 de la mañana, ya que esta no debe sentirse ajena a las medidas que hemos tomado. A su vez, informarles que estos acontecimientos son producto de las irregularidades que se presentan en la actualidad. La principal de ellas es la supuesta legalidad de Nancio Oliveros Pacheco como rector interina, pues hasta el momento no ha sido oficializada en el cargo por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. En la presente, también queremos aclarar que las medidas de fuerza como arrestos, represalias y todo tipo de criminalización de nuestra protesta por parte de esas autoridades ilegales son información falsa. Agradecemos asimismo el apoyo recibido por parte de diversos compañeros de las zonas, el bloque hip hop y a todos los que nos acompañan en el cuarto día de la toma pacífica en el anexo 8 de nuestra universidad.